for the record, so waste. Listen. Entra al palacio y sal de la favela. Allí hay chicas de piel blanca con lunares como Stracciatella. Pienso en mí, myself and I, straight teller. You dead and buried, getting dirty como ghetto dwellers. Low key, nigga, Lester Freeman. Estrés en vivo. Si ves testigos, let express the desert eagle. On a mic, tss, my shit is dynamite, man. Yo decido quién pelea como Dana White. No me toca ni una puta más. Si ella es un 10, yo soy 10 JQKAs. Faggot. You can call me Royal Flush, ¿sabe? Se tragó mi polla y tos. Cause the flyest como el volcán Tate, fuck it. I'm just a Spanish old time greatest. Te adentras en la lente de trastornados. Hay mentes y de trastornados. Agujeros en su cuerpo de la marca Heckler. Luego tapo el agujero de la tabla con la Black & Decker. Cocaína que es blanca nécar. En la cocina evaporando ketamina. Pon la placa teca. Cuido de mis poetisas. Se llaman pizza. Six hour y sour diesel. Chica. Si se abre de pierna y su coño pica. Me recuerda al Lead Tower de Viena. En el Audi con tres torras de tracción trasera. Espera. Tiro del pelo a modelos de la Maison Margiela. Mientras fresas se hielan, la mesa está llena de veras, de fieras, a presas de hienas. Seguió Pussycat. De mi boca emergen bugambillas. Pon mi música en tu buga y brilla toda tu pandilla. Adiós. Señoras con peineta negra, azul mantilla, están llorando a Dios con una gran suma en su cartilla. Que le follen a tu rap happy. Yo solo río si caleñas dicen hi papi. Hi bitch. Van detrás tuya. Me esfumo y solo hay humo cuando llega el patrulla. Posesivo con mis pin-ups como Tony Porcina. Abro el sifón y gin tonic con lima, amiga. El pobre quiere ser rico, por eso roba cobre y vende perico. So big up, big up. Vistiendo skinny, ya no pienso en cuánto peso. Tú haciendo spinning, yo fettuccini, cuatro quesos. Luego rayo la trufa en el huevo. You have the proof, I got a trufa en el juego. But listen, coños tengo uno. Mantengo 100 sirvientas. Me hacen el desayuno, pongo una peli mientras. Barracuda con tu ex en el salón. Su voz es más aguda si la doblo como un flexatone. La chupa a fin de mes, la grabo mientras finge que no es por el interés. Si hay 5 gramos en mi Timberland, oh, con langostinos y cerveza un martes. Llevo 6 meses seguidos cenando por restaurantes, bruh, dramaturgo. Cuando se acaba el bourbon, bajo la marcha mientras curvo pa' que salte el turbo. Hago un llamamiento, pero si me llama miento. No gastes saliva, que las llamas las aviva el viento. En tu squad de true poses. No cuento más de 12 bulldogs en boombox. Somos bulldozers. Debo ser la caja fuerte de algún banco, porque tengo más barras que la jarra de. Sigo en mi desconcierto, aunque desconciertos. O muevas 3 kilos al mes y en el press 200. No pasa el 10%, os pongo en def con miento. Por cierto, MCs en putas con estrés convierto. Se cree premio Nobel, pero Nobel premio. Joven senior era doble burger de ternera Kobe Premium. Tú, a la gente le gusta si vas loca, pero francamente he visto putas con más ropa.